Hola otra vez. Ahora dispongo de 20 minutos para explicaros paso por paso una obra de 4 años que ha sido una locura, que nos ha absorbido totalmente durante 4 años. A nivel personal y emocional es muy fuerte hacerse su casa. Y si haces 2 niños en medio de la obra también aumenta la adrenalina de la cosa. Which one is it? This one. Down. Pues aquí tenemos la primera excavación. Aprovechamos toda la tierra que sacamos de la excavación para mejorar el camino, que el camino es de 600 metros y va subiendo así en zigzag, y estaba bastante malo cuando llegamos al sitio. Entonces echamos toda la tierra ahí, lo compactamos, lo hicimos bastante bien con cuneta y todo. Luego venimos al replanteo. Aquí veis alguna zanja de cimentación ya hecho, y los demás pues están marcados para ya hacer. Y aquí ya los cimientos ya echados y las esperas de los pilares estructurales que aguantan toda la casa. Estos van a ser bases de hormigón para aguantar rollizos de madera, que son bastante importantes en aguantar toda la casa. Para empezar, mucho hormigón, claro. Los cimientos han de ser de hormigón, y el terreno, la tierra era bastante inestable, entonces nos dijeron echar esto y hormigón, porque si no, no va a ser seguro. Lo que se ve aquí es el muro de contención, que son paneles de sándwich de hormigón armado, que luego se rellenan desde arriba con cubilote, otra vez con hormigón, porque no hay otra. Se tiene que hacer, bueno, se puede hacer un encofrado y luego hacerlo de manera mucho más limpia. Se puede hacer así con paneles. Son piezas prefabricadas. Ahora vemos detrás del muro de contención el sistema de impermeabilización. Le hemos pintado antes con bitumen, y luego pusimos huevera con geotextil detrás, y abajo de todo pues había un tubo de drenaje para llevar el agua para que salga aquí y aquí y más allá, y pues capas de grava para que se filtre bien todo el agua. Los bases de los muros exteriores aquí abajo eran dos capas de bloque de hormigón armado, y en la primera capa una... No era armado. butilo en la primera capa y en la segunda también, donde está mi ratón. Entonces dos capas de butilo para que no se suban las humedades a la pared. En la solera pusimos una capa de grava. Y aquí, al fondo, eso es lo que hicimos antes. Es mi taller, que es una construcción de balas de paja. Los que vendréis mañana lo veréis. Ahora está acabado y revocado. Ya subiendo muros. Estos muros exteriores llevan la capa interior es de Canabric, y al exterior hemos colocado piedra que parece en manera seca. Tiene mortero detrás, pero delante no se ve el mortero. El muro de Canabric ha sido de 30 centímetros. Bueno, eso es el despacho de Mary Rose, la vista de fuera, que lleva, yeah, you do that, 15 centímetros de piedra y 30 centímetros de cannabric al interior. ¿No? Y el muro de contención que empieza aquí está forrado con 15 centímetros de cannabric en todo el interior. ¿Okay? Hemos usado piedra recuperada de casas que han tirado, que nos lo han vendido en Ainsa. Entonces era bastante bien para trabajar, ya piedras que han sido seleccionadas, un poco trabajados, y puesto en esta manera sin mortero. Aquí vemos donde hemos hecho este enlace. Estas piedras aquí son de las terrazas de la finca, son de ahí, son naturales. Y aquí ya viene la piedra puesta, la piedra recuperada, y poco a poco se convierte en lo que es la piedra de ahí. Es una forma suave de integrarlo en el terreno. Otra vez lo vemos ahí. Bueno, esto ya son, eso ya es la planta baja con los muros ya subidos de cannabric, algún zuncho de viga laminada ahí, otro viga de laminada, y pusimos, hay algún elemento de artesano en la casa, una piedra que hice yo, que es un rosetón de un símbolo sufi que he visto en una casa en Arasans y me gustó mucho. Entonces el dueño me hizo un dibujo y me lo he hecho yo. Okay, el arco de la oficina de Mary Rose es un poco referencia a los arcos tradicionales de por aquí. Los zunchos, eso es el zuncho, los hicimos de cemento blanco y los hicimos a mano. El encofrado es un encofrado perdido, ya hecho de las propias termarcías que ya arrancaban para la segunda planta. Entonces, termarcía por fuera y cannabric por dentro. ¿Ah? Estos son zunchos también hechos de cemento blanco y a mano. Qué bueno. Eso es una foto de la instalación de tomatiera que hemos hecho. Hemos hecho una instalación bastante seria de tomatiera. Mucho cable de cobre que va, no todo alrededor de la casa, pero casi, con 5 o 6 picos. Y el cable pasa por dentro de casa y está aquí, por ejemplo, atado a un hierro que sujeta las vigas de la casa. Y otra vez, aquí, más importante, lo hemos conectado a la armadura de los mismos cimientos. Así queda muy bien puesto a tierra toda la instalación de la luz de la casa. Okay. Vale, la carpintería. Madera de abeto. Los pilares estructurales son roizos. Y aquí hay varios detalles de estos, son capitales, digo. Y estos son las estructuras de hierro que se pone aquí abajo de cada pilar para separarlo de la humedad del suelo, para que no se suba. También es más fácil limpiar a cada vez si vas escobando abajo de cada pilar. Vale. We're going on to the revoltones. Y entre cada viga de estas, pues hay unos revoltones. Tuvimos que cortar dientes aquí arriba en cada viga para que se sienten bien los revoltones de esa manera. Y luego encima de esto se echa ya el suelo de mortero. Aquí tenemos un detalle del váter seco que tenemos en casa. Esto está en el baño familiar. Es una cosa que no tenemos muy claro si ponerlo o no, pero queremos poner por lo menos uno porque queremos ver que funcione, ¿no? nos hemos lanzado en esto y sí que funciona muy bien. Os lo puedo recomendar. Ha quedado así. Eso es el tubo que sale del suelo y abajo hay un depósito de 1 metro cúbico. Eso es la chimenea, el toma de aire. Aquí tenemos el baño y aquí va subiendo un tubo por la pared y así hay un tiro muy bueno que hace que nunca huele mal. Entonces abres la tapa aquí y tira en este sentido y no hay problema. Hay un motor de aire forzado por si empieza a oler, pero hasta ahora no lo hemos usado. Vale. Forjado de planta primera. Estamos echando aquí un mortero de... ¿Was it lime? Cal. Un mortero de cal con... ¿what do you call it? De armadura de polipropileno. Con fibra de polipropileno. Y aquí, como esto queda con tierra abajo, esto no hay nada aquí abajo, le hemos puesto con cáñamo, me parece. Hemos hecho un mortero de cal y cáñamo aquí. Vale. Aquí se ve el tejado del salón, que va a ser el tejado verde. Está hecho con tablas de OSB vistas. Y aquí hay un detalle del alero y las cámaras donde se pone la celulosa, que es la aislación que ponemos aquí. Aquí está muy bien aislado. Tiene 15 centímetros de celulosa más 15 centímetros de tierra encima en el tejado verde. Entonces ahí estamos tranquilos de que no se pierde nada de calor en invierno y al revés en verano. Pues ya empezamos con la estructura de la segunda planta. Estos pilares se han tenido que poner así. Fue un momento bastante excitante porque se veía la altura de la casa y parecían muy como vulnerables ahí. Solo aguantaos de esta manera. Parecía como cuando se pone una carpa de circo antes de meter la lona. Ahí estaban. Eso es una foto tomada de ahí arriba, que es lo que es la cumbre de la casa. Y eso es el porche, que está hecho con una viga de roble muy grande y con tablas de roble abajo. El alzado norte, eso es el muro norte, que es canabric de 29 y 15 centímetros de... Perdona, termoarcilla de 29 y canabric de 15 centímetros por dentro. Muy bien aislado, como pega al norte. Okay. Ahora estamos viendo la estructura de la cubierta. Las vigas que ya van apoyadas encima del zuncho. Y aquí hay un encofrado perdido que hemos hecho con ¿adejeros? Tabicones. Que estaba muy bien porque así podíamos poner las tuberías de la luz aquí dentro sin demasiado problema. Okay. Ahora estamos viendo el invernadero, que vino un amigo que había hecho un curso de carpintería en Inglaterra. Y me dijo, sí, me atrevo a hacerlo. Entonces, su primer gran trabajo ha sido de hacer nuestro invernadero de roble. Y lo hizo muy bien, ahí está colocado. En el tejado, tarima de 22 milímetros. He pedido toda la carpintería de las ventanas y las puertas sin tratar, porque quiere poner mi propio tratamiento. Y me costó mucho tiempo y mucho sudor y casi lágrimas, pero lo hice todo yo, porque si no, no puedes controlar lo que tienes ahí como tratamiento. Entonces usamos tratamientos anti-hongo, anti-sol y aceite de linaza y barnices ecológicas. Entonces empieza la fase de mucha carpintería. Esa es la planta de arriba, parece muy grande porque no están todavía los tabiques. Ahí está Miguel trabajando. Está haciendo el alero del porche. Era un detalle muy complicado que no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Entonces Miguel hizo un trazo, un dibujo en el suelo a tamaño real y lo hicimos así. Lo montamos en el suelo y luego lo montamos aquí. Y funcionó muy bien, tomando nuestro tiempo, pensándolo y ala, hacerlo. Ok, aquí tenemos los huecos que hemos dejado para la celulosa. Aquí abajo había unos huecos un poco difíciles de rellenar con el sistema de celulosa, entonces pusimos corcho a granel. Luego tapamos los huecos con Hofatec. Encima de esto iba una capa de Tibec y luego los rastreles ya. Hemos comprado un lote de teja árabe, bien de precio porque son muy caros. Hemos encontrado unas muy buenas tejas y eran recuperadas de un antiguo edificio. Una chimenea de tosca, así tradicional aragonés, con su espantabrujas. Ah, sí, hemos empleado un sistema francés de colocar las tejas, que también os lo puedo recomendar. Cada teja, tanto canal que sombrero, va cosido casi a la teja de arriba con un gancho de alambre. Así no se tiene que usar ni mortero, ni tornillos, ni nada. Es como un edredón cosido. No se puede levantar una teja sin levantarlas todas con el viento. Si se rompe uno, se puede quitar y poner otra vez. Pero es muy rápido, muy limpio y no sé por qué no se usa aquí en España esto. En Francia se usa mucho. Bueno, un fase importante, hemos acabado el tejado. Hay un poco de alegría y luego ánimo para el próximo fase, que parece también eterno. Right, where are we here? Sí. Eso es un muro ligero. Todo este muro es estructura de madera con paneles de heraclit por fuera, que es fibra de madera con cemento y dentro placas de pladur. Y entre sí 20 centímetros de lana de oveja como aislamiento, como veis así. Es lana preparada para la construcción. Hemos puesto 2 capas de 10. En la planta baja hemos puesto suelo radiante. Y encima de esto, pues abajo va corcho. Hemos puesto 4 centímetros de corcho. Y arriba, pues mortero de cal. Aquí están las conexiones para la estufa. Es una estufa de biomasa. En nuestro caso es una estufa de leña. Okay. Todas las ventanas interiores son de madera. So, hemos hecho unos repisas de olivo que es de nuestra finca. Miguel los hizo ahí. La barandilla de Miguel, la famosa barandilla de Miguel, que está en la oficina de Mary Rose. Y los reboques, tanto exteriores que interiores, eran de cal, mortero de cal, con una capa base y una capa fina. Aquí hay detalles del interior. Estos son baldosas de barro cocido que hemos tratado nosotros con linaza. Y es impresionante cuánto linaza pueden chupar. Hemos puesto 2 capas, 3, 4 y siguen chupando. Y parece que nunca iba a terminar. No sé cuántas capas hemos puesto al final, pero igual eran 20. Okay. Tejado verde ya. Sí, estamos en el tejado verde. En el tejado verde se tiene que poner butilo. El butilo no deja respirar muy bien el tejado, pero lo tienes que poner porque, claro, si no, se pasa todo el agua dentro de casa. Detalles del tejado verde. Se tiene que cerrar muy bien, se tiene que poner un tubo de drenaje abajo envuelto con geotextil y luego se echa, que no se ve aquí, una lámina de nódulos y luego la tierra. y ahí tenemos ya creciendo plantas. La última cosa que hicimos, que fue en agosto, hace 2 años, fue la depuración de plantas, que es toda una charla en sí mismo, ¿no? Pero todos nuestros aguas grises y negros van a una depuración de plantas, que va por un sistema de filtros de grava y de tierra. Y las plantas que crecen dentro sirven, pues ellos crecen de la misma... ¿Es nitrates? Sí, el nitrógeno. Sí, los nutrientes que se lleva con el agua negra da vida a las plantas. Ha sido un poco precipitado porque tenemos que llegar antes de septiembre porque los niños iban a la escuela y íbamos como, oh, tenemos que acabar y trasladarlos ahí para que los niños puedan ir a la escuela en Ainsa. Entonces, estos son detalles de depuración de plantas. Bueno. Fosa séptica, separador de grasas para el agua gris. Aquí está todo el sistema antes de empezar. Y aquí es como es hoy en día, todo lleno de plantas y casi no se ve. El agua sale limpia al barranco. Y pues ha sido un poco de locura esta charla, pero bueno, ahí está, hemos acabado más o menos a la hora. Ahora tenemos un momento para posibles preguntas. Y muchas gracias por aguantarnos.